Sí, correcto. Venimos a entregar en representación de los comerciantes que han firmado la solicitud una entrevista con el intendente, bueno, para que escuche nuestra preocupación y nuestra idea sobre la instalación de la sala vista. ¿Qué cuestiones indica esta solicitud? La solicitud un poco, en principio, que nos reciba el intendente para después empezar a plantear temas que van a ser posterior a la instalación de sala vista. Por ejemplo, el impacto ambiental, cómo va a repercutir en todo el comercio de la barriga. Son temas que creo que hay que tratarlo en una charla con el intendente, que debería, por lo menos, estar enterado de todos los temas que pueden pasar, ¿no? Carlos, ¿cuántos son los comerciantes que han firmado? Y no te lo puedo contar, pero bueno. Sí, más de... Debe haber más de 100 y pico, más. Sí, más de 100. Es más, los que pueden faltar es porque no hemos ido nosotros por falta de tiempo, porque lo que recorrimos nadie se negó, o sea, más allá de digamos, que no podría alguno, ninguno se negó a firmar esta planilla. Sé que hay un, bastante gente que está a favor del tema, bueno, a partir de ahí vemos que podemos hacer. ¿Están pidiendo algún plazo ustedes para que los atienda el intendente? No, simplemente es, creo que el intendente va a tener sus días, nos va a llamar, bueno, la idea va a ser cuando él pueda, en realidad, lo más urgente posible mejor, ¿no? Pero bueno, también depende de la actividad de él, ¿no? Además de presentar este petitorio en la municipalidad, ¿también van a tomar algún tipo de acción o un petitorio similar en la Cámara Empresaria? En la Cámara Empresaria vamos a escuchar a Julián Abad, que nos dijo que no va a recibir tipo 1 ni 4 de la tarde. Vamos a escuchar lo que él, bueno, dice que pasó y bueno, después de ahí vemos qué charla tenemos con él. La verdad es charlar con él, a ver qué pasó, que aclare bien las cosas y bueno, después de ahí veremos. ¿No han hablado nada todavía con él? No. Habló solamente Jorge Páez, que tuvo una charla y fue por eso que salió. Que no recibe a la lunes de la tarde, hoy a la lunes de la tarde, de cuarto. ¿No? ¿Ustedes confían en que pueda haber algún tipo de acción, digamos, de la Cámara Empresaria que pueda defendernos? Yo creo que confiamos en que la Cámara realmente se ponga un poco al lado de nosotros y entre todos hagamos una normativa para este tipo de emprendimiento que es nuevo. O sea, acá son, digamos, elementos que han aparecido ahora y marcan un cambio, digamos, en la forma de comercialización. También tenemos como antecedente interesante que en Bragado, el Consejo Liberante lo paró por 120 días, y bueno, en base a todo el conflicto que pueda pasar después, ¿no? Es el tema de baja de la parte, digamos, de empleados de comercio que empiezan a perder su trabajo por falta de ventas y toda una serie de cuestiones que aparecen después de la instalación, ¿no? El impacto ambiental también, que es importante medirlo y saber qué puede pasar. El lugar donde se instala no es muy viable aparentemente para una instalación de gran magnitud. Bueno, son cosas que hay que analizarlas y bueno, esperemos que podamos hacerlo.